buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente. Esencia Retro 80. Nos volvemos a encontrar como cada viernes aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes, amigos. Así que muy buenas noches para todos. Hoy un viernes más y bueno, como ya podrán, como habrán escuchado, hoy vamos a tener, ya vamos adelantando, gran parte del programa con nuestro querido y tan buen rock nacional. Así que a prepararse para disfrutar nuestra música que quizás hacía varios programas no compartíamos. Así que bueno, me parece una buena excusa, como aquí le comentaba a Damián, en estas últimas semanas, por qué no en estos últimos meses, para no irnos tan atrás. En estos tiempos bastante castigados, vamos a contrarrestar, por qué no, con nuestra con nuestro rock nacional, que en su momento, allá por principios de los 80, 83, 84, a partir de esos años, nos han dejado tan lindos recuerdos. Y bueno, por supuesto que hemos conocido hermosas canciones, hemos disfrutado excelentes bandas. Así que bueno, hoy Esencia Retro 80, rock nacional, más de mitad de programa vamos a intentar compartir bastantes canciones, bastantes temas que quizás algunos por ahí no suenan tan a menudo, otros quizás un poco más, pero bueno, la idea es recordar algunos temas que hace rato no escuchamos. Así que están todos invitados hasta pasada la medianoche. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Cada vez eres... Voy a saludar como corresponde aquí a mi amigo Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Ahí ya, como siempre, su saludo, preparando todo para intentar tener, como siempre comentamos, el mejor programa de cada viernes. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, para todos los amigos que ya nos conocen en estos últimos tiempos a esta parte. Y bueno, para aquellos que quizás hace poquito nos escuchan, bienvenidos a todos. Vamos a intentar, como siempre, tener los intérpretes más variados. En este caso hoy, por suerte, todos nuestros músicos nacionales. Así que bueno, vamos a, yo diría, bastante variada la grilla del día de hoy. Y también un dato bastante, digamos, alentador. Vamos a tener el bloque de baladas, como siempre comentamos, también en rock nacional. Así que vamos a estar cerrando nuestra parte de rock nacional con tres hermosas baladas o lentos. Así que a prepararse. www.fmradiobox.com, nuestro link para que nos puedan acompañar de excelente forma y con un muy buen sonido. También nuestra aplicación para aquellos que todavía no la tienen registrada o no la tienen en el celu. Bueno, ahí para escucharnos también de muy buena forma. Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar, como ya sabe todo el mundo. También estamos compartiendo nuestro audio en nuestra fanpage, para aquellos que todavía no la conocen, en Facebook, por supuesto. Nos buscan como Esencia R80 y ahí nos van a encontrar ahí transmitiendo, en este caso, todo el audio del día de hoy. Después también, por supuesto, muchas curiosidades para si quieren, digamos, si quieren enterarse de qué se trata más o menos nuestra página, ahí van a encontrar varias curiosidades que tienen que ver con la época, con toda la música que hemos escuchado a lo largo de esta quinta temporada aquí en Esencia Retro. Dicho y sea de paso, programa número 183. Así que quinta temporada aquí para Damián Espadea, Néstor Soto, desde la ciudad de Quilmes. Nuestro Nuestro WhatsApp también, 11-6470-47, para aquellos que nos acompañan, ya nos conocen y, perdón, varios amigos también nos han dejado su saludo o algún comentario de algún tema que hace rato no escuchan. Bueno, ahí va, 11-6470-47. Por favor, no me hagas más tus ojos. Por favor, yo te prometo esperaré. 22:15 minutos con una temperatura de 16 grados, si mal no veo desde aquí. Así que una noche bastante cálida, quizás un poquito fresca, pero bueno, ya de a poquito van apareciendo las noches más con clima más cálido. Así que bueno, esperemos seguir tener un fin de semana bastante aceptable, ya que el lunes es día feriado. Así que bueno, nosotros ya hoy damos comienzo al fin de, y los invitamos a escuchar un poco de rock nacional, ya para aquellos que tienen la suerte mañana de descansar, de no trabajar. Bueno, hasta pasada la medianoche, si se animan, los vamos a estar acompañando. Vamos entonces, amigos, con nuestro querido y respetado rock nacional. Primer bloque entonces, amigos, vamos a estar disfrutando, ya tiramos el adelanto, Vilma Palma, Vampiros, esta excelente banda rosarina, Enanitos Verdes, y cerramos el bloque con Los Pericos. No puedo parar, ya no aguanto más. Me siento imparable con tu parte de atrás. Retro 80 Nacionales junto a colgué del vagón. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre: Pizzería Cuenca. Ubicanos en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11 26 66 3640. O a la línea alternativa, marcando el 15 26 66 3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Celeste y blanco, nacionales con sentimiento. En Esencia Retro 80. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. 22, 31 minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox, en la ciudad de Quilmes. Esencia Retro 80, hoy. Gran parte de nuestro programa vamos a estar, como ya habrán escuchado, rock nacional, gran parte del programa, así que bueno, a quedarse ahí, a acompañarnos. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque. Acá me decía Damián, excelente bloque para el comienzo, donde estuvimos escuchando a Vilma Palma, Evampiros, Enanitos Verdes, y cerramos el bloque con esta excelente banda argentina de reggae, Los Pericos. Así que bueno, el ritual de la banana, un tema que ha sonado mucho en los boliches, en la discoteca. Así que bueno, un lindo recuerdo para estos tres temas de rock nacional. Bueno, queremos ahí agradecer a gente amiga que nos está escuchando. Gracias por estar ahí. Para Fernando Romano, nuestro amigo ahí del interior, gracias, Fer. Y también queremos saludar a Carolina Soto, que nos está haciendo el aguante. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, ya de a poco vamos a ir agregando algunos saludos que en el transcurso del programa van a ir ahí. Vamos a ir acomodando algunos más para intentar retener un poquito ahí a nuestros amigos y quizás se animen a acompañarnos hasta la medianoche. Para aquellos, como siempre decimos, que quizás tienen la suerte de mañana sábado de no madrugar, bueno, nosotros ahí en un rinconcito, en un costado de fondo, los acompañamos con un poco de este buen rock nacional, www.fmradiobox.com. Ahí estamos reiterando nuestro link para que nos puedan acompañar. Nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM, también para descargar y mucha gente escuchar ahí el programa con los auriculares, quizás para no estar molestando en la casa o en algún otro ambiente. Así que bueno, ahí tienen las alternativas para, más que nada para que no se corte la transmisión, porque bueno, acá estamos transmitiendo también a través de nuestra fanpage el audio de toda la música, pero bueno, ya nos apareció ahí el Zócalo Rojo, que en algunos minutos quizás tengamos la mala suerte de que se corte el audio, pero bueno, nosotros instantáneamente volvemos a hacer la conexión, así que nos tienen un poquitito de paciencia. Así que bueno, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también a través de nuestra página nos pueden acompañar con toda la música de hoy, en este caso rock nacional, un poco más de mitad de programa para recordar muchas canciones que quizás en otras radios por ahí suenan cada tanto o no suenan tan a menudo. Bueno, nosotros más que nada quiero decir con esto que sabemos que hay una radio dedicada a todo el rock nacional, pero bueno, nosotros siempre tratamos de buscar algunos temas que por ahí no se escuchan tan a menudo, ¿eh? Bueno, antes que nada quería agradecer ahí a nuestros amigos anunciantes que ya nos vienen acompañando ya de data larga, así que bueno, como ya siempre digo, son amigos más que anunciantes, que bueno, de a poco ya se va recuperando todo lo que es la parte comercial en este momento tan difícil de todos estos meses. Y también quiero recalcar que queremos agradecer a nuestro nuevo auspiciante, que ya estamos probando ahí de a poquito, Pizzería Cuenca, gracias a Leo, su titular, por habernos elegido, y bueno, quizás también creyendo en nosotros para poder también retribuir con toda la publi de Pizzería Cuenca. Exquisitas pizzas y empanadas, aquí ya estamos comprobando en vivo y en directo. Así que gracias a Pizzería Cuenca acá en la localidad de Quilmes. Bueno, próximo bloque entonces, amigos, no perdemos más tiempo. Vamos otra vez, como dice acá mi compañero, Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo. Lastimándome los ojos, arde mi cabeza.

Retro 80 Celeste y Blanco Nacionales con sentimiento. Esencia Retro 80 Conducción Néstor Soto. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. 22, casi 50 minutos, amigos. Ya vamos transitando mayoría de nuestra primera hora aquí en Esencia Retro 80. Recuerden, para aquellos que quizás nos conocen hace poco tiempo, viernes 22 horas los vamos a estar acompañando, como siempre, con el mejor resumen que creemos para cada viernes. Así que, como dice nuestro flyer ahí en Facebook, en la fanpage, están todos invitados, así que los vamos a estar esperando. A veces me imagino tu cara en la... Bueno, ahí quedó nuestro segundo bloque de nuestro querido rock nacional, donde escuchamos a Los Abuelos de la Nada, un tema que quizás a mí me gusta mucho, un tema del año 1983, de su segundo disco, Vasos y Besos, si mal no recuerdo. Así que bueno, un excelente disco con muchos hits, con muy, muy buenas canciones. Virus, seguidos, Polvos de una Relación, otro tema para recordar. Y cerramos el bloque con Picnic en el Cuarto B de los Grandes de Soda Stereo. Así que bueno, se nos cortó, como veníamos anticipando, se nos cortó la transmisión de nuestro audio en la fanpage, pero bueno, ahí ya volvimos a retomar hace algunos minutitos, así que para aquellos que se quieran volver a conectar, ahí está ya disponible el audio en nuestra fanpage. Bueno, queremos saludar a nuestro amigo ahí que debe andar por ahí escuchándonos, para Eduardo El Tano Rossi. Amigo, ahí si estás ahí, saludos aquí de parte de lo que hacemos Esencia Retro 80. Y bueno, como siempre, Tano, gracias por apoyar y por colaborar con el programa, Bueno, también queremos saludar, sabemos, a toda la gente amiga de Reginald Lee, muchos ex compañeros de trabajo, amigos, así que bueno, todos los saludos y bueno, espero que también el rock nacional le llegue de buena forma para toda la gente amiga de Reginald Lee. También queremos saludar a Cris Palacio, que nos está acompañando, así que bueno, gracias por estar ahí, Cris, saludos. Bueno, quería recordar también que vamos a estar, todavía falta, falta un poco más, vamos a estar cerrando la parte de lo que es rock nacional con tres baladas, para mi gusto, muy pero muy lindas, así que también con muchos recuerdos, con mucho sentimiento en el contenido de cada canción, así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato nada más, Para aquellos que tengan ganas de, y se animen, ¿por qué no?, para enviar un audio, algún comentario con el tema del rock nacional, algún recuerdo que esté dando vuelto aquí por la zona sur. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de Estadio Chico, no sé para quienes están escuchando, si llegaron a conocer ese lugar. Quizás un poco reducido, pero bueno, han pasado varias bandas por ahí a mediados de los 80, aquí en la zona de Quilmes. Nosotros decíamos que era como un mini obra, así que bueno, ahí hemos visto varias bandas de la época, muy, pero muy buenos recitales. Estadio Chico, ahí situado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, ahí a la altura del Bajo Nivel, así que bueno, un lindo recuerdo también que trae a consecuencia de este rock nacional. Cuando esté lejos, sin pases. 11-6400, perdón, iba a dar el WhatsApp y me olvidé. 11-6470-47 ahí para, como recién decía, para aquellos que tengan ganas de compartir un recuerdo, ¿por qué no? Nuestro WhatsApp o una nota de audio. Me imagino tu cara en la multitud y digo. Vamos a repetir también nuestro link, www.fmradiobox.com, para que nos puedan escuchar, como siempre reitero, de muy buena forma, con un excelente sonido. Y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz. Vamos a pasar entonces a compartir con nuestros amigos. El próximo bloque, seguimos a puro rock nacional, donde vamos a estar escuchando a estos tres muchachos también, que nos han dejado varios hits. Ya dicho sea de paso, ya nombré la banda. Hit. Así que bueno, nos han dejado varios hits, así que vamos a estar escuchando pegadito Sas con Miguel Mateos y cerramos el bloque con el gran Charlie. We'll be right back. Retro 80. Esencia Retro 80, nacionales junto a tus sentimientos.

La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre. Pizzería Cuenca. Ubicándose en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11 26 66 3640. O a la línea alternativa, marcando el 15 26 66 3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de... Seguimos aquí en los estudios de Vox, en la ciudad de Quilmes, Esencia R80, transitando nuestro programa número 183, aquí para nuestra quinta temporada. Así que bueno, seguimos hoy. Comenzamos el programa, todavía estamos transitando rock nacional, hacia... varios programas que no compartíamos nuestra buena música, así que hoy se nos ocurrió traer un poco de tanto, pero tanto rock que hemos disfrutado allá por los 80, principios, mediados y por qué no hasta el final. Me refiero a lo que tiene que ver con el rock nacional en los 80, ¿no? Porque bueno, todavía esto sigue y va para rato. Pero así que bueno, nosotros ahí estamos escuchando de fondo al gran Juan Carlos Baglietto, que le comentaba aquí a Damián haber tenido la suerte de verlo en vivo en sus principios, ¿eh? Un Baglietto flaquito, de pelo largo, barba, jardinero, todavía me queda, tengo recuerdos de haberlo, de esa imagen. Así que bueno, ahí estamos escuchando un tema del año 1982, de ese muy buen disco llamado Tiempos Difíciles. Así que muchos recuerdos también para este disco, que lo hemos escuchado en nuestra adolescencia varias veces. Así que bueno, con esta intro de Juan Carlos Baglietto, vamos a estar ya 23 casi 15 minutos compartiendo aquí con toda la gente amiga nuestro último bloque en lo que tiene que ver con el rock nacional. Después vamos a retomar la característica del programa, pero eso bueno, va a ser para dentro de un rato, Vamos entonces con nuestro último bloque. Comentamos que más o menos a esta hora sabemos escuchar algunas baladas, algunos lentos. Bueno, nosotros vamos a cerrar la parte de rock nacional con tres temas

tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito y recíbame. Nacionales con sentimiento. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre: Pizzería Cuenca. Ubicanos en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11 26 66 3640. O a la línea alternativa marcando el 15 26 66 3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Esencia Retro 80. Casi y 30 minutos nos separan. 23-27 minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox, aquí en la ciudad de Quilmes, transitando nuestro programa 183 aquí para nuestra quinta temporada, Radio Vox 102.9. Bueno, estamos escuchando Cambiamos. Como podrán ver, cambiamos el estilo de música. Atrás quedó nuestro querido rock nacional. La verdad, cerrando un excelente bloque, vamos a contarles a nuestros amigos que estuvimos escuchando a Juan Carlos Baglietto con un tema terrible, Mirta de Regreso, como comentábamos, un tema incluido en su LP del año 1982. Que se llama, Tiempos Difíciles. Pegadito salió esta super banda, Serú Girán, Parado en el Medio de la Vida. Y cerramos el bloque con el extraordinario, para mí, un cantor de aquellos, un cantante, intérprete, Miguel Cantilo, A Donde Quiera Que Voy. Así que hay un tema del año 1980, nada más ni nada menos, con su recordado grupo a principios de fines de los 70 y principios de los 80, Miguel Cantilo y Punch. Se llamaba su grupo para aquella época. Bueno, ahí quedó entonces nuestra parte de rock nacional que dedicamos en el día de hoy. Así que bueno, ahora estábamos escuchando a John Lennon, como todo el mundo sabe, donde hoy en las redes y en muchos programas de radios de noticias temprano, se comentó que hubiese este músico tan especial hubiese cumplido 80 años, nacido un 9 de octubre de 1940, así que bueno, por supuesto, ahí el nacido en la ciudad de Liverpool. Y bueno, nosotros, un amigo mío me escribió a través de Facebook y me decía, tenés que pasar, merece que dediques un tema en el programa, así que sí, le digo, saludos si nos está escuchando, para Daniel Aramayo, así que hincha al rojo. Me decía, merece un tema este genio que le dediques en tu programa. Le digo, sí, olvídate, ahí va a salir un tema de John Lennon que hacía rato que no sonaba, pero nosotros tenemos registros de que ha sonado John Lennon con varios temas, por supuesto como solista, a partir de este álbum del año 1980, Double Fantasy, un disco bastante, bastante lindo. Así que bueno, nosotros vamos a comenzar este bloque escuchando un tema de John Lennon y pegadito también vamos a tirar como un pequeño, perdón, como un pequeño homenaje así, recordatorio, para este guitarrista que ha fallecido el día martes, si mal no recuerdo, Eddie Van Halen, 65 años, un excelente guitarrista, donde supo armar su grupo que llevaba su apellido con el cantante Def Leppard, con su cantante David Lee Roth es su cantante. Así que bueno, también pegadito va a salir un tema de Michael Jackson donde resaltan las guitarras, o mejor dicho, la guitarra de Eddie Van Halen. Así que ahí arrancamos entonces, amigos, 23:30, bloque como pequeño homenaje aquí en Esencia Retro. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's too late since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, it's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Like starting over. the pressure. Together we have been wrong. We have grown. Although our love still special, let's take a chance and fly away somewhere. Retro 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde lo estás escuchando. We'll be right back. 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde nos estás escuchando. FMRadiobox.com. Can you feel it a thumping? It controls your feet. It's body music, so we all can free. And do that. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, ya nuestra segunda hora. Así que bueno, amigos, estamos acá, no nos fuimos, todavía nos queda algo más para entregarles, así que no se muevan, para aquellos que nos están acompañando, prometemos entregarles y compartir juntos algunos temas más todavía. Bueno, tenemos ahí algunos saluditos para compartir y agradecer, por supuesto, gente que nos está acompañando. Queríamos saludar a Gise Bowie, una compañera aquí de Radio Box. Así que gracias ahí, Gise, por estar del otro lado. Y también saludos para Ariel, porque si no se va a poner gris la cosa. Así que Ariel y el otro chico, Marcelo, el trío ahí de Insomnia. Todos los lunes, si no me equivoco, a las 22 horas, así que 21, ahí cambiaron el horario. 21 horas para nuestros amigos aquí en Box de Insomnia. Bueno, también quiero saludar a Omar Vallejos, un amigo que nos está acompañando ahí, enganchándose justo en la parte donde estuvimos escuchando a Van Halen, recordando a su guitarrista, que a veces uno... como suele pasar en la vida común, ¿no? Que parece que tiene que fallecer algún músico, algún cantante, algún famoso para que la gente empiece a postear en Facebook o en las demás, en diferentes redes, recordándolo. Y bueno, yo no, en este caso no siempre lo pienso, bueno, hoy lo voy a comentar, se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, yo no comparto el tema de que tenga que morir o que tenga que fallecer algún músico para empezar a postear y a publicar cosas. No soy mucho de esa idea, por eso que no acostumbro a poner nada. Sí, bueno, comparto la gente que quizás lo quiere recordar en ese momento, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente viene al caso el tema del fallecimiento de este súper guitarrista de tan solo 65 años, una persona... medianamente joven, con mucho más para dar quizás. Así que bueno, ahí estuvimos recordándolos en su solo de guitarra, en el tema que acompañó a grabar a Michael Jackson, y después la versión, esa terrible versión de Dancing in the Street de Van Halen. Terrible, terrible tema. Acá Damián me preguntaba quién grabó primero, si Mick Jagger y David Bowie, o después lo grabó Van Halen. La verdad que no lo tendríamos que buscar, que googlear, como se dice ahora. Así que, pero una versión terrible, señores. Así que bueno, ahí quedó atrás entonces esta versión de este pequeño homenaje, también recordando al gran John Lennon y también a Eddie Van Halen. Bueno, también queremos agradecer a los comentarios que nos hacen llegar de muy buena la música, en este caso de parte de Carolina. Así que bueno, gracias por los comentarios. Bueno, esa es la idea, como siempre comentamos cada semana, preparar y cuando llega el viernes intentar compartir con toda la gente el mejor resumen que creemos, como siempre decimos, para cada programa, ¿no? Bueno, vamos a estar ya casi 23:50 minutos. Ah, también teníamos ahí a nuestra amiga, si nos está escuchando, me estaba olvidando, que justo se cortó la transmisión de la fanpage y ya la volvimos a conectar, ¿no? También queremos saludar a nuestra amiga Claudia Salcedo, que siempre nos acompaña ahí a través de la página. Acá una amiga de San Francisco Solano, así que gracias también, Claudia, por hacernos el aguante. Vamos entonces, amigos, a compartir el próximo bloque, comenzando nada más ni nada menos con The Rolling Stones. Esencia Retro 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde nos estás escuchando. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Retro 80.

a un amigo aquí de la casa, Ludwig Petrisek, así que aquí un amigo de la zona de Wilde. Gracias, Ludwig, por tus palabras, ¿eh? La verdad que, bueno, como siempre digo, cuando mandan un mensaje de ese estilo, nos da ganas y, bueno, para poder seguir adelante. Así que gracias, amigo Ludwig, ahí por estar del otro lado, ¿eh? Bueno, ahí estamos escuchando también un super hit que nos alcanza Damián Espadea. Musicalización acá a cargo de un amigo. Y por supuesto lo que tiene que ver con toda aquí el armado y todo el sonido de Esencia Retro 80. 16 grados, una noche bastante... A pesar de que ya es tarde, una noche bastante aceptable con la temperatura. Así que bueno, esperemos en el día de mañana y el domingo, que aparentemente está anunciado lluvia, tener una, ¿por qué no?, una noche también cálida, ¿no? Vamos a ir entonces, amigos. 8 minutos pasaron de la medianoche. Último bloque para terminar de la mejor manera, con temperatura musical y siempre... Con el denominador común, que es la buena música. Vamos a arrancar entonces este bloque con el gran Roger Hodgson, conocido ya la voz de Supertramp, In Jeopardy. Esencia Retro 80 te quiere escuchar. Comunícate al 11-6470-47 y contanos de dónde lo estás escuchando. Do amigos, ahí nos estamos casi casi despidiendo con nuestros amigos australianos, los In Excess. Así que espero que hayan disfrutado del programa, al igual que nosotros aquí en el estudio. Musicalización, operación técnica, Damián Espadea, quien los acompañó en la conducción, Néstor Soto. Espero que lo hayan pasado de la mejor manera. Y si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, como ya es un clásico aquí en Vox 102.9 a partir de las 22 horas. Buen fin de semana para todos, amigos. Pásenla bien y, como siempre, mejor dicho, últimamente venimos comentándolo, a seguir cuidándose. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.